España, porque en la calle más vale fuerza que maña. Crecimos juntos llorando de la rabia, cortando la lengua del que tenía la labia. Somos dioses pero estamos drogados, todo lo que ves algún día fue robado. El mercado negro derritiendo cerebros, el día de mi entierro todo será pagado.